Americana. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Seguimos en vivo cuando son las 10:50. Ya estamos en comunicación telefónica con el intendente de la localidad de Tanti, el señor Luis Azar. Estimado intendente, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, intendente, acá estamos. Preocupados por el fuego. Y sí, preocupados, tratando de esperar la lluvia, de que esto calme, de que cambie esta situación, porque la verdad que para nuestras sierras nada peor que el fuego. Así es, la verdad que esto es el daño que nos ocasiona a todos los que vivimos del turismo y que admiramos todas estas bellezas naturales. Es terrible, es terrible. Ustedes sufrieron un incendio en Tanti hace algunos días también, ¿no? Ahí cerca de Tanti. Hace 15 días tuvimos un incendio muy grande y tuvo muy cerca de llegar a la ciudad y bueno, muy preocupados, tuvimos algunos evacuados, bueno, pero gracias a Dios y al trabajo de los bomberos pudimos sofocarlo y bueno, y se solucionó, pero la pasamos muy mal. Sí. No fue de la magnitud de ustedes, pero bueno, la pasamos muy mal, así que comprendo perfecto la situación y la congoja que están viviendo, ¿no? Así es, intendente, y en el caso de allá de Tanti, ¿ustedes tuvieron alguna posibilidad de investigar quiénes fueron los responsables, quiénes fueron los causales del incendio? Bueno, esa responsabilidad no es nuestra, no estamos nosotros. Porque los peritos y las personas que están capacitadas para tal fin no las tenemos nosotros, ni somos nosotros quien lo tiene que hacer. Claro. Eso lo tiene que hacer los peritos que tiene la provincia y Defensa Civil de la provincia, yo creo que y la Fiscalía de la zona. Claro. Son los que tienen que los encargados de llevar adelante esta investigación y recopilar todas las informaciones, los datos, y en función de eso ellos sabrán o deducirán quién ha sido el responsable, para, ¿no?, que de una buena vez agarren a estos culpables. Esto lo hace el humano, no hay caso, no puede ser natural estos incendios, intendente. Y sí, generalmente, y según lo que dicen y opinan los que saben sobre esto, todos estos incendios son ocasionados y lógicamente por la mano de los humanos. Así es. Así que bueno, Dios quiera que la justicia actúe, que evalúe, que controle, investigue y que lleguemos a un fin en donde el que lo hizo tenga su merecido, ¿no? Intendente, mire, nosotros tenemos bastante audiencia también en la localidad de Tanti y nos habían llegado algunos mensajes que queríamos consultarle. Sabemos que a partir de este año el servicio de agua pasó de la cooperativa, tras un fallo judicial, a manos del municipio. ¿Cómo está la situación del servicio del agua? ¿Usted cree que esto va para mejor? ¿Se va a poder brindar el servicio en toda la localidad? El primero de enero de este año pasó el agua al municipio. Ya así es. El decreto del señor gobernador fue en diciembre del 2018 y durante un año estuvimos luchando para que la cooperativa haga caso a lo que el señor gobernador firmó el decreto y se publicó en boletín oficial. Claro. Que a partir de ese momento comenzamos con un sinnúmero de actividades para mejorar principalmente la calidad del agua. Ajá. La cantidad del agua se va a mejorar cuando se haga el acueducto que está en carpeta en la provincia para llevar adelante junto a 4 acueductos más de toda la provincia. Y la calidad del agua la hemos mejorado al 100%, hacemos controles semanales y mensuales de análisis, tenemos un agua excelente. Estamos haciendo obras, hoy estamos iniciando la segunda perforación para hacer 2 perforaciones y inyectarle agua a presión a toda una cañería nueva que estamos terminando, calculamos a fin de mes, para dar el servicio a 2 barrios muy críticos por la distancia que tienen, que son barrio El Cóndor y parte de barrio Los Chañares. Sí. Nosotros con esta obra vamos a lograr de que estos 2 barrios que son muy numerosos, con mucha cantidad de habitantes y vecinos, y visitantes también, le demos agua a través de estas perforaciones y de esa forma descomprimir la salida de agua de las cañerías que vienen de la planta potabilizadora. O sea, vamos a liberarla, cerramos la canilla y le damos agua por estas perforaciones. Estaba muy descuidado el sistema cuando lo entregó la cooperativa, ¿no es cierto? Estaba totalmente descuidado el sistema, estaba colapsado el sistema, los filtros tuvimos que vaciarlo totalmente, sacar, la arena no existía, entonces por ende todo el material de filtrante, que son piedras de distinto tamaño, se había colmatado de barro, de lodo, pescados muertos, claro. Algas, tenemos la documentación, hicimos todo con ante escribano público. El agua que salía Tanti era barro, claro. Directamente barro. Y bueno, todo eso lo solucionamos, venimos haciendo mucha inversión. Ahora ya hemos preparado el segundo filtro, que son filtros de 25 metros de diámetro y de aproximadamente 2 metros de altura, o sea, 2 metros de arena, que tiene un alto costo, porque la arena que le estamos poniendo es la arena que corresponde, arena sin barro y sin mica. Claro. Que lógicamente es una arena preparada, que la compramos en Río Segundo. Ajá. Bueno, estamos haciendo todas las inversiones para garantizar la salubridad de nuestra sociedad y que el agua sea realmente como tiene que ser, ¿no? Y un derecho, así es, estimado intendente. Sabemos que en Tanti hay mucha gente que tiene esto que le dicen posesiones, o que de alguna manera van habitando el lugar, pero bueno, con títulos de posesión. Toda esta gente tiene también derecho al agua, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. La posesión es algo legal, está admitido en el Código Civil, y los poseedores ejercen lógicamente su poder de localidad viviendo en ella. Bien. El tema del agua es otro tema. El agua es un servicio, por ende, para nosotros brindarle el servicio, los terrenos en donde le vamos a brindar servicio, las propiedades donde le vamos a brindar servicio, tienen que estar de acuerdo a lo que rige la ordenanza de nuestra localidad. Ajá. Como ser, no tienen que tener deuda, las edificaciones tienen que tener plano. Bueno, los poseedores también, así como es legal poseer, también es legal que paguen los servicios, claro. Que presenten los planos y que cubren sus deudas. Claro. Nosotros no hacemos diferencia de poseedores o no. Sí, hay una ordenanza en donde los poseedores no pueden acceder a planes de pago, en donde los poseedores no pueden acceder a la prescripción administrativa, sí. Luego de los 5 años, porque si no, sí. ¿Qué beneficio tiene el que tiene una escritura, pagó su lote, pagó la escritura, pagó el escribano, tiene todo el gasto, a un poseedor que vino, se metió y pagó 0 pesos para tener su tierra? No, por supuesto, aparte, si es poseedor, se supone que es porque va a empezar a pagar, no va a poseer. Eso es una suposición importante, lo que decís vos, es una suposición, y claro. Pero no es así en la realidad. Hay poseedores que tienen su terreno para hacer su casa y vivir dignamente, y hay poseedores que han poseído 2, 3 manzanas, 30 hectáreas, 15 hectáreas, entonces ya pasa de ser posesión a una conveniencia inmobiliaria. Y si no, eso ya es más delicado todavía. Y en caso de que un poseedor se atrase con el servicio del agua, ¿ustedes le cortarían el servicio? Nosotros, el trato que le damos al poseedor es exactamente igual al trato que le damos a cualquier vecino. Bien. Si ahora en pandemia no le cortamos, pero cuando se termine la pandemia, el vecino que no cumpla con el agua, nosotros no le vamos a cortar el servicio, le vamos a hacer igual que a cualquier otro, le vamos, claro. A poner un reductor para que él tenga el volumen de agua mínimo indispensable para poder vivir. Así es, bien. Pero, lógicamente, esto es el que pague está al día y todo, tiene que también tener un resarcimiento moral de decir, bueno, yo pago y tengo, y el otro que no paga tiene también, no es así el tema. Bien, claro, sí, claro, sí, el tema del agua es tan delicado, es difícil obviamente, y naturalmente sí, tiene que estar esta actitud ciudadana de cumplir con estas obligaciones para que el sistema se sostenga, Por eso también, por después supuesto, pasó con la cooperativa, que si no pagan, se funde el sistema. Por supuesto, si uno no cumple, no hace cumplir las obligaciones que tiene el vecino, bueno, el sistema colapsa y llega a pasarlo de la cooperativa. La cooperativa ahora es una entidad que está quebrada, todos los días le llegan embargo, no tiene consejo de administración, no tiene síndico, no tiene secretario, el presidente está enfermo. Bueno, es cualquier cosa. Claro. Los empleados de la cooperativa, desde el año 2017 que no habían presentado el 931, no tenían aporte, el ANSE no habían registrado aporte, no pagaban las cargas sociales. Bueno, sí. Para mantener todo eso hay que hacer como hace la municipalidad de Tanti, ponerse en la municipalidad al hombro, cobrar lo que hay que cobrar y lo que se debe cobrar y que la gente cumpla. Estimado Luis, ¿qué ocurre que nos llegan mensajes de gente de Parque Sikiman sobre este caso de la hormiganera Tejamax, que dicen que larga polvo a la gente de Sikiman, pero claro, está dentro de lo que sería el ejido de Tanti? ¿Qué le podemos decir a esta gente de Parque Sikiman que se queja por el polvo, bueno, que emana esta empresa? La gente de Sikiman hizo en Tanti la hormigonera. Es una planta, no es una planta de producción de cemento, como dicen mucho, es una planta de hormigones, de elaboración de hormigón elaborado. Uh-huh. Entonces, es simplemente una mezcladora. Esta gente han presentado un recurso de amparo ante la justicia, algunos, no sé si serán los que te hablan de Sikiman, uh-huh, pero algunos han presentado un recurso, está en la justicia lo aceptó el recurso y se está tratando. La gente de Tejamax ha hecho todos los estudios de impacto ambiental, yo he ido a una reunión en donde han estado la gente de la Secretaría de Ambiente, la gente de Policía Ambiental. Bueno, ellos lo tienen, según dicen, todo, han ido a probarle, tienen los certificados y desde Ambiente los informes, yo no los he leído porque se lo han presentado al juez. Claro. Pero yo les digo, hay lo que hace Tejamax es similar a lo que hace cualquier obra con una maquinita y hace cemento, porque uh-huh, todo eso se hace adentro, no produce. No hay polución de nada, porque toda la mezcla se hace dentro de un gran tubo, que un gran recipiente ahí, como un tanque muy grande, en donde se hace la mezcla. Pero bueno, es la justicia la que tiene que dictaminar esto de acuerdo a los informes que le pase Ambiente. Claro, y qué limitados que son los municipios en general para poner regulaciones a nivel ambiental, porque esto es competencia de la provincia. Sí, esto es competencia de la provincia, muchas cosas, a veces la provincia o la justicia no quiere ir en contra de uno ni de otro, ahí está el discurrimiento de, en este caso, el juez, que le va a tocar fallar y decir lo que hay que hacer, o a lo mejor decirle, mire, tienen que implementar esto otro filtro, esto otra, pero por lo que yo he escuchado, tienen todo. Pero no he leído los informes porque se los han pasado al juez. Bien. Pero bueno, la provincia es la que tiene la decisión, y es la que va a tener que, y la que le ha informado al juez en este caso. Sí, usted entenderá, intendente, cierta susceptibilidad que hay en la gente con este tema del medio ambiente, de los bosques, ahora con los incendios. Bueno, mucha gente que llega de afuera a vivir a un lugar tranquilo y se encuentra con una especie de avance que muchas veces preocupa. Nos preguntaban por este caso de un proyecto de urbanización que aparentemente se estaría iniciando en barrio Los Chañares. ¿Qué pasa con los estudios ambientales? Bueno, ¿si cuentan ya con la licencia? El tema de Los Chañares no es una urbanización nueva, es una urbanización de un loteo del año 47. Sí, como en todo Punilla, que tenemos esas viejas urbanizaciones de la década del 40. ¿Cómo es tu nombre? Juan Jacobs. Juan, esto es un loteo del año 47. Sí, sí. La gente que vive ahí, nos están pidiendo, le estamos llevando agua con un camión tanque, totalmente fuera de lugar y fuera de control, de la calidad del agua al ir por el agua de por tanque, porque uh-huh. va a otro tanque y de ahí se lleva, se lo bombean, o sea, lo ideal es, y piden agua. Nosotros queremos darle, colocarle las cañerías como corresponde para que el agua vaya por la red, pero para eso tenemos que, lo que estamos simplemente haciendo en la mayoría de las calles que vamos son, ya las calles están abiertas, lo que hay que ordenarlas porque la maleza y la vegetación ha avanzado, entonces se han hecho como senderos, simplemente abrirlo, hacerle las calles, ordenarlas, ponerle las cañerías en las veredas y después ponerle el alumbrado público, claro, entrar claro. con el camión a hacer la recolección de los residuos sólidos urbanos, porque sí, sí, también sí. nosotros tenemos, son una de las pocas localidades que tenemos recolección de seco y húmedo. Ajá, y eso también beneficia al ambiente, claro. y que esta gente parece que no lo ve. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que queremos es darle mejor calidad de vida a los vecinos que habitan allí, como a todo el pueblo. Sí. Pero si no lo dejan entrar a abrir las calles, que ya están abiertas, y simplemente remarcarlas bien, para poner las cañerías no podemos llevarle el agua como corresponde, no le podemos poner las columnas de alumbrado público, porque no podemos poner las columnas en cualquier lugar sin saber dónde va la calle. Claro. No le podemos hacer que entre el camión de recolección de residuos sólidos, húmedos y secos, que va en distintos días. Pero no podemos hacer que cuando haya algún problema de incendio entre los bomberos. Uh-huh. No podemos entrar a, si hay alguna persona enferma, que entre la ambulancia a atenderlo como cualquier vecino. Uh-huh. Entonces, también hay que poner todo eso en la balanza. Después, cuando ellos han construido sus lugares de donde viven, también han tenido que sí o sí sacar alguna flora autóctona, es inevitable. Uh-huh. No sé si no, cómo hacen para construir, ¿me explico? Sí, sí. ¿Cuál? Sí, sí. Pero la pregunta, o sea, esa apertura de calle, ese barrio nuevo que se está abriendo, ¿es un desarrollo que está en manos de un privado que va a lotizar? No, ¿o eso lo están haciendo? No, para nada, Juan, todo lo contrario, es de la municipalidad de Tanti. ¿Son para usted? Nada, ningún privado, ni nada, para nada, es simplemente la mayoría de las calles están abiertas y se han hecho senderos porque ha avanzado la vegetación. Es simplemente la municipalidad para mejorar la calidad de vida de los vecinos y poder llegar con todos estos servicios que les queremos brindar. Bueno, muy bien, intendente, aclarando estos aspectos que por ahí nos consultan. Y bueno, qué importante encontrar ese punto de diálogo con estos vecinos, vecinas que por ahí no se entiende lo que se quiere hacer. Y bueno, están de alguna manera pidiendo empezar a participar, a tener más diálogo, tal vez para que se entienda bien el proyecto que se quiere llevar adelante. Nosotros hemos tenido diálogo y seguimos teniendo diálogo, hay muchas reuniones con ellos. Ellos nos han presentado notas, nosotros le hemos contestado las notas, nos pidieron que paremos la obra, la paramos, estamos ahora en la instancia de recursos de Secretaría de Ambiente para bien. Que nos evalúe, nos han pedido ellos informaciones, les hemos mandado las informaciones y estamos esperando que Ambiente nos diga qué tenemos que hacer. Si Ambiente nos dice que tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental, lo vamos a hacer. Pero está en manos de Ambiente que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que ahora se complica todo, porque todo esto que te estoy hablando es por mail, por WhatsApp, y, sí. y no hay forma de plasmar incluso ni una nota porque está cerrado. Y está claro que la autoridad ahí es Secretaría de Ambiente, es la que decide. Nosotros no negamos la autoridad de Secretaría de Ambiente. Vamos a ir de acuerdo a lo que la Secretaría de Ambiente nos diga. Pero lógicamente, si nosotros no podemos hacer infraestructura de calle, no podemos llevarle los servicios que ellos pretenden. Más que claro, intendente Luis Azar, muchas gracias por su tiempo. Bueno, esperemos que se supere toda esta situación. La verdad que ustedes tienen una ciudad hermosa, Tanti, un lugar maravilloso para visitar, para conocer. Así que bueno, esperemos que esto se supere y que nos podamos visitar con naturalidad. Bueno, y Dios quiera que Capilla salga adelante con todo esto. Ya le hablé a Fabricio, le puse a disposición todo lo que pueda necesitar de nuestra localidad, de nuestro parque de automotor, camiones, ya hablé con él. Y se lo reitero públicamente que estamos a disposición de lo que necesite tanto Fabricio, Capilla del Monte o cualquier otra localidad del Valle de Purilla que necesite algún socorro de la Municipalidad de Tandil. Así es, hay que estrecharse la mano más que nunca, intendente. Así es. Bueno, mandarle un gran abrazo, que tenga una buena jornada. Un abrazo y gracias, que andes bien, ¿eh? Gracias a usted. Conversábamos con el intendente de la localidad de Tanti, Luis Azar, abordando algunos de los temas que nos han sugerido la audiencia, que parecían prioritarios, otros por ahí quedarán en el tintero, pero seguiremos conversando. Algunas definiciones del intendente de Tanti, Luis Azar.